¿Sabe quién transmite? Es Radio AQP, la mejor música para usted.

buena la música, bueno el sonido. Es Radio Acupé con la mejor música para usted. La lechuga y carne. Fácil de escuchar. Thank you.